la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Ganancias. La oposición y los gremios buscan ampliar las exenciones al pago. Juntos por el Cambio pretende incluir a los autónomos en el beneficio y que el piso se actualice de manera semestral y no anual, tomando como referencia al IPC. Sputnik 5. Denuncian que en Henderson vacunaron a unos 100 militantes kirchneristas que no estaban en los grupos de riesgo. En Henderson, ciudad cabecera del distrito bonaerense de Hipólito Yrigoyen, la oposición denunció públicamente que el intendente Ignacio Pugnaloni usó un excedente de alrededor de 100 dosis de la vacuna Sputnik 5 para inocular a militantes oficialistas y empleados municipales por fuera de los grupos de riesgo. Según contó a La Nación Luis Pérez, presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio en Hipólito Yrigoyen, en el distrito marchó todo bien hasta que llegó la vacuna. Señaló que el municipio recibió 450 dosis y que estaban destinadas a cubrir una primera etapa enfocada en 200 trabajadores de la salud pública, 30 de geriátricos privados y 120 de seguridad. Coronavirus, la caída de casos en la India desconcierta a los científicos. Nueva Delhi, cuando la pandemia del coronavirus empezó a extenderse en la India, se temía que el virus pudiera hundir el frágil sistema de salud del segundo país más poblado del mundo. Durante meses, los contagios subieron a gran velocidad y en un momento dado parecía que la India sobrepasaría a Estados Unidos como el país con más casos. Pero las infecciones empezaron a caer en septiembre y ahora el país reporta unos 11.000 casos nuevos al día en comparación con el pico de casi 100.000, lo que ha dejado perplejos a los expertos. Han sugerido muchas posibles explicaciones para la caída repentina registrada en casi todas las regiones, como que algunas zonas puedan haber alcanzado la inmunidad de rebaño o que los indios tuvieran alguna protección preexistente al virus. El gobierno también ha dicho que parte del descenso se debe al empleo de mascarillas, obligatorio en la India, y con grandes multas por incumplir la norma en algunas ciudades. Pero los expertos señalan que la situación es más complicada, ya que el declive es uniforme, pese al uso irregular de los cubrebocas en algunas regiones. La muerte de Maradona, indigestión, descuidos, caídas y alertas. Una indigestión con camarones provenzal que derivó en un cuadro de vómitos, la caída en la habitación, las peleas con los médicos, las reiteradas negativas que lo controlen, su falta de apetito y hasta una alerta para quedar cubiertos en la parte legal, son algunas de las situaciones registradas en el chat de los enfermeros que atendieron a Diego Armando Maradona en la casa donde falleció el 25 de noviembre pasado. El grupo de WhatsApp lleva el nombre de Tigre y el contenido de sus mensajes fue transcrito en 12 fojas a las que tuvo acceso la agencia de noticias Telam del Cuerpo 1 de la Causa, en la que se investiga la muerte del ex capitán de la selección argentina, campeona del mundo en México 86. La Rural, tests por el recambio turístico y la vuelta a clases, hubo largas filas. El centro de testeo, ubicado en la rural, en Palermo, sintió el ritmo del recambio de quincena de la temporada y de la inminente reapertura de las escuelas en la ciudad. Dos largas filas de autos se extendieron por la avenida Sarmiento hasta alcanzar las avenidas de Libertador y Colombia y la calle Kennedy. Desde el pasado 8 comenzaron a realizarse testeos de coronavirus al personal docente y no docente de nivel inicial, primario y secundario en este mismo centro. El regreso de las clases presenciales, sumado al feriado de carnaval y el fin de la quincena, ocasionó un agrupamiento de autos mayor al de otros fines de semana. Barcelona PSG, el fastidio de Messi con sus compañeros, la discusión con Paredes y el intercambio con Icardi. Fue paliza, un 4-1 rotundo de PSG a Barcelona como visitante, con aroma a serie sellada en el arranque de los octavos de final de la Champions League. Al club blaugrana no le alcanzó con el penal que anotó Lionel Messi y fue claramente por el conjunto de Mauricio Pochettino, con una actuación superlativa de Kylian Mbappé, figura en el Camp Nou con 3 goles. Incómodo con el desarrollo y el resultado, Messi mostró su enojo con visibles gestos tras el segundo gol visitante. La contundente caída en suelo catalán deja en serios apremios a Barcelona, justo en un momento en el que el rosarino evalúa su futuro, ya que el 30 de junio próximo vence su contrato con el club catalán y uno de los aspirantes a contar con el astro argentino es precisamente PSG. El cierre de Falabella, imágenes de un negocio en retirada. La información viene de Córdoba. Los 2 pisos de la tienda Falabella en el nuevo centro shopping de Córdoba siguen abiertos al público, pero la sensación al entrar es la de estar de visita en una casa en plena mudanza. Estantes amontonados, maniquíes desnudos, algunos apilados y otros parados, esperando que los lleven, segmentos enteros, vacíos y empleados moviendo carros con productos. Hay carteles de liquidación con descuentos entre el 30 y el 50%, pero los comentarios de los clientes que allí se acercan son que los precios están lejos de lo esperado. Si alguien fue en busca de gangas, se quedó con las ganas. La cadena chilena cerrará en Córdoba, San Juan y Mendoza a fines de marzo. Por el momento solo mantendrá 2 locales abiertos en la calle Florida y el shopping Unicenter, aunque todo indica que no por mucho tiempo más. El cumpleaños de Máximo Kirchner. Cumplió 44 años. El príncipe heredero de la dinastía Kirchner hace rato que dejó de ser un joven. Sigue utilizando ese look setentista de pelo largo, barba desprolija y campera, pero a los 44 años ya es un señor grande. No se le conocen trabajos anteriores ni estudios superiores, pero es millonario y como su familia no se anda con chiquitas, la reina madre Cristina acaba de hacerle un regalo feudal. Feliz cumple Maxi, podría decir la tarjeta imaginaria. El grandote de 44 años recibiría la caja con una sonrisa. Tiene experiencia en el manejo de cajas millonarias, pero esta es muy especial. Lanús, una inexplicable maniobra de estacionamiento sorprendió a los vecinos. De manera insólita, un auto quedó estacionado y colgado sobre un cable de acero en el partido bonaerense de Lanús. El hecho se viralizó en las redes sociales y motivó una catarata de memes y comentarios humorísticos. Hasta el momento no se conocen detalles que expliquen cómo el rodado logró quedarse con las ruedas traseras suspendidas en el aire y con la trompa apoyada en la vereda. Por fortuna, no se registraron víctimas ni heridos. Yerba mate, en el precio se paga casi un 40% de impuestos, mientras el gobierno tiene en agenda que los precios de la canasta básica de los alimentos no se disparen. La yerba mate tiene su precio final en góndola, un 39,3% de carga impositiva. En cada paquete de un kilo, cuyo promedio es de precio promedio de 340 pesos con 70, unos 133 pesos con 90 corresponden a impuestos. El dato lo brindó el Departamento de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que además reveló que el vivero y el productor primario solo son responsables del 22,4% del valor. Schoenstatt, la historia del único santuario que se levantó en plena pandemia. Es el santuario más nuevo del país, el único construido en pandemia. El padre Marcelo Gallardo se entusiasma cuando da el anuncio, mientras los constructores rematan los últimos arreglos. Este sábado a las 18 será inaugurado con la entronización de la imagen de la Virgen de Schoenstatt en la sede de los Olmos de la Orden, en Pilar. La ceremonia se podrá seguir en vivo por las redes desde Instagram y YouTube. Llegar no es sencillo y hay dos caminos, uno de asfalto pero que no es el que propone el GPS, otro de varios kilómetros de camino de tierra en medio de un bosque. Aún así, y pese a la pandemia, la peregrinación de fieles es constante. Esa fue una de las confirmaciones que recibimos de que la Virgen se quería instalar aquí. Acá se llega por fe, esto no está al lado de la Panamericana, cuenta Gallardo. Luis Brandoni habló desde el sanatorio. Estoy bien, tengo la esperanza de volver a casa mañana. Después de que se confirmara que tiene coronavirus, Luis Brandoni habló desde el sanatorio Anchorena, en donde se encuentra internado por precaución. Estoy bien, aseguró el actor en diálogo con Fabián Doman por Radio La Red. Ayer se desencadenó esto que no tenía previsto porque no tuve ningún síntoma. Pero bueno, vino de esta manera, sin los antecedentes que tiene todo el mundo, explicó y agregó. Ahora estoy internado, al menos por el día de hoy y parte de mañana. Pero tengo la esperanza de volver a casa mañana. Al sentirse bien, Brandoni había continuado con su rutina habitual. Yo estuve haciendo teatro hasta el domingo a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas, expresó antes de contar cómo terminó internado. Formosa, detuvieron a una mujer que se manifestó vestida de presa. La situación en Formosa, el territorio donde gobierna Gil Infram desde hace 25 años, genera cada vez más preocupación en el país. En la tarde del miércoles detuvieron a Miriam Filippini, una mujer que se manifestó en Clorinda vestida de presa. Esta ciudad permanece en fase 1 del aislamiento por el coronavirus, con lo cual nadie puede entrar ni salir. El derecho a manifestarse es constitucional, con lo cual esta detención representaría un delito por parte de las autoridades gubernamentales. Según especificaron en Mirá lo que te digo, el programa de La Nación Más, hubo 8.700 personas que no pudieron ingresar a la provincia y más de 22.000 aislados en los centros de aislamiento. En este contexto, la oposición está preparando un escrito por una nueva denuncia a la violación de derechos humanos, por lo que está pasando especialmente en Clorinda, aunque de acuerdo a fuentes oficiales se extiende al resto del territorio formoseño. Mayores de 70 años, ¿cuándo empiezan a vacunar en la provincia y en la ciudad y cómo sacar turno? Desde hoy y de manera escalonada en los próximos días, la provincia de Buenos Aires se dispone a iniciar la inmunización contra el COVID-19 en los adultos de más de 70 años y los docentes. Dos de los grupos considerados de alta vulnerabilidad por su riesgo de desarrollar la forma grave de la enfermedad o de exposición. Los maestros con enfermedades preexistentes ya habían empezado a recibir por lo menos una dosis de la Sputnik V en el distrito. En la ciudad de Buenos Aires, para el mismo grupo de mayores y los residentes de los geriátricos, la vacunación arrancará el próximo lunes. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló que con una nueva entrega de Sputnik V del último vuelo a Moscú, el distrito continuará con la vacunación del personal de salud. Y sobre los mayores, anticipó a través de su cuenta de Twitter, con la llegada de la vacuna COVID Shield de AstraZeneca Oxford y según la cantidad de dosis que se asignen a la ciudad, podremos dar más información sobre la vacunación escalonada por grupo etario a adultos mayores y a quienes vivan en residencias de tercera edad, que iniciará el lunes 22 de febrero. Con esto el distrito avanzará en la segunda etapa del cronograma de vacunación para grupos priorizados definido por el Ministerio de Salud de la Nación. El arribo a Ezeiza de las primeras dos tandas de 580.000 dosis extra de AstraZeneca por fuera del contrato que el gobierno firmó el año pasado con el laboratorio está previsto para las primeras horas de hoy. Eugenio Zaffaroni propuso avanzar con una amnistía para los presos por corrupción kirchneristas. El senador nacional Oscar Parrilli, del Frente de Todos, volvió ayer a arremeter contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes le confirmaron la condena por amenazas a Milagro Sala y reforzó la presión para que el gobierno impulse cambios en el Poder Judicial. Luego de que la Cámara de Casación resolviera que la investigación por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri se siga tramitando en los juzgados federales de Comodoro Py, Parrilli dijo que los jueces buscan garantizar la impunidad de los investigados. En ese marco, el legislador oficialista, estrecho colaborador de Cristina Kirchner, apuntó contra los integrantes de la Corte Suprema. No tengo dudas de que los jueces de la Corte están midiendo los plazos y los tiempos para extorsionar al gobierno en algún momento, sostuvo Parrilli, en diálogo con el Destape Radio. Además, Parrilli acusó a algunos aliados de la coalición oficialista en la Cámara de Diputados de ser cómplices del macrismo por su rechazo a tratar la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández y el proyecto que establece modificaciones en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Ambas iniciativas recibieron la media sanción en el Senado, pero su tratamiento está estancado en la Cámara Baja. Drogas decomisaron más de 4 toneladas de marihuana en Misiones. Más de 4 toneladas de marihuana que estaban ocultas en un monte de la localidad misionera de Garuapé fueron secuestradas por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, según informaron fuentes de la Fuerza y del Ministerio de Seguridad de la Nación. El operativo se llevó a cabo en la madrugada de ayer tras una investigación de 20 días y fue realizado por personal del Escuadrón 11 San Ignacio de la Gendarmería. De acuerdo con lo informado, los gendarmes patrullaban la ruta provincial 220 en cercanías de la localidad de Garuapé, cuando identificaron huellas de un vehículo de gran porte que indicaba un camino hacia una zona de difícil circulación que conecta con plantaciones de pinos. Tras seguir ese camino, los uniformados hallaron entre la maleza una lona de color azul que ocultaba una gran cantidad de bultos de diversos tamaños. Una leve requisa permitió determinar que los paquetes contenían en su interior panes armados con una sustancia vegetal verde, por lo que personal del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de la unidad procedió a realizar la prueba de campo de narcotest, que arrojó como resultado positivo

miembros de esta agencia de la ONU. UNICEF, junto con la Organización Panamericana de la Salud, son las agencias encargadas de distribuir las vacunas del mecanismo COVAX, la iniciativa internacional dirigida a un acceso equitativo a las vacunas. Esta campaña de transporte humanitario aúna aerolíneas que cubren rutas a más de 100 países. El transporte de estos suministros de manera segura, en tiempo y eficiente es crucial, subraya la agencia. Solo un 2% de los venezolanos que viven en Colombia pudieron cubrir las necesidades básicas de su familia durante el último mes, según una encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados. ACNUR preguntó a los venezolanos cuál era su necesidad más urgente y un 84% respondieron que no pudieron conseguir comida, alojamiento o ropa. La encuesta se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2020, solo unos meses después del levantamiento de la cuarentena nacional de casi 6 meses. Por lo que ACNUR considera que es posible que el altísimo porcentaje de familias venezolanas que no pueden cubrir sus necesidades básicas se deba en parte a los terribles efectos que ha tenido y sigue teniendo la pandemia de COVID-19 en una población que era ya muy vulnerable. El estudio también reveló que un 71% de las familias venezolanas correrían riesgos importantes si regresan a su país. Por eso, la población venezolana en Colombia hoy no se puede caracterizar únicamente como migrantes. Por el contrario, un importante porcentaje manifiesta la necesidad potencial de protección internacional, concluye la agencia. La encuesta, que se llevó a cabo antes de que el gobierno colombiano anunciara que otorgará protección temporal a todos los venezolanos en el país, mostró que un 75% de los entrevistados se encontraban en situación irregular, lo que limitaba el acceso a atención médica, empleo y, en el caso de los adultos, a educación. Hablamos ahora del ébola en África, porque la Organización Mundial de la Salud está apoyando al gobierno de Guinea para intentar controlar el último brote en el país, del que hay al menos 7 casos sospechosos y 3 fallecidos. El Ministerio de Salud de Guinea ha identificado 115 contactos en la ciudad de Nserekore y en la capital, Conakry. 109 de esas personas ya han sido localizadas. La OMS está apoyando a los equipos de rastreo y ha alertado a los países vecinos para que activen planes de preparación. Además, la organización está analizando la secuencia genética del virus para entender si ha resurgido de casos latentes de brotes anteriores o por una nueva transmisión de animales a seres humanos. La epidemia de ébola, que tuvo lugar entre 2013 y 2016, dejó más de 11.000 muertos, sobre todo en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Mientras, en la República Democrática del Congo, la inseguridad está complicando la lucha contra otro brote de ébola en Kivu Norte, donde siguen produciéndose matanzas de civiles y desplazamientos masivos. En el país hay 4 casos confirmados, incluyendo 2 fallecidos. Hay 300 contactos que se están siguiendo. La vacunación ya ha comenzado en Butembo entre el personal sanitario. Las matanzas en la provincia de Kivu Norte y los desplazamientos forzados de población están poniendo muchos impedimentos en la lucha contra el virus. Margaret Harris es la portavoz de la Organización Mundial de la Salud. La inseguridad añade complejidad y hace que sea más difícil hacer el trabajo, que ya es muy complicado porque estamos en una región geográfica difícil también. Según ACNUR, más de 2.000 civiles murieron en 2020 en el este del país y los ataques continúan en 2021 contra los civiles desplazados. El portavoz de ACNUR dijo que están siendo atacados, acusados de colaborar con grupos rivales o las fuerzas de seguridad, pero también para crear caos. Más de 88.000 civiles viven en 22 campamentos de desplazados apoyados por ACNUR. Muchos otros están en refugios improvisados. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9 LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa Capital.